Saludo primeramente a tu dulcísimo paire. También saludo la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a una noble gente que te da tal reverencia, pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. A presencia del Señor saludo a la hermosa mesa. También saludo a Pairino, en cuyo agradecimiento porque fueron muy atentos, porque fueron muy atentos en hacerte un buen cristiano. El agua con que bautizamos que por el rostro le corre, por estas santas razones que las oíste decir. Hiciste pa' morir de diferentes colores. Saludamos a la tierra que en ella estamos pasando, ella los irá tragando. Ya los irá tragando por los campos y la selva. Las más fragancioas hierbas, ellas muestran sus temores. Cada cual dan sus olores, sea rosa o sea clavel. De verla resplandecer, saludo al arco de flores. Noche y día, al sol, la luna y estrella, del mar a la cordillera. Del mar a la cordillera, las aguas están conmovidas. Con las pilas bendecidas dentro de las iglesias, cada cristiano que reza en auto de contrición. Señor, tendrá perdón de los pies a la cabeza.